Se ha convocado, intendente, a una audiencia pública por el tema de este proyecto que tiene previsto llevar adelante el casino. Coméntenos cómo ha sido esta cuestión, que por ahora es administrativa. Sí, es un hecho administrativo. Estuvimos esperando tanto papeles a presentar como que empiece la fase administrativa de la administración pública porque teníamos posibilidad de hacerlo el 2 de febrero, pero dijimos, bueno, esperar un poco a que venga la gente, vuelva la gente a la administración pública y haya la mayor participación posible de los que quieran participar. Está previsto que sea el 9, empieza a las 10:30 de la mañana. La gente que quiere exponer alguna razón a favor o en contra puede expresarse. En las audiencias públicas hay dos categorías de disertante. Está el especialista, que aduce su especialización en alguna o una representación de un colegio, de una organización social, lo que le parezca, o el vecino en sí mismo. Tiene la diferencia entre esas dos cosas, son los plazos que tienen para expresar la idea. Los especialistas tienen 15 minutos, 10, 15, no me acuerdo exactamente, y los otros tienen 5. Y después las preguntas que pueden ser dirigidas a cada uno de los disertantes en la propia audiencia, que se hacen en forma escrita y se elevan al presidente de la audiencia, que va generando y va distribuyendo las preguntas a cada uno de los disertantes que tuvo la oportunidad de expresarse. ¿El municipio va a tener también su postura en esta audiencia pública? No. Nosotros lo que vamos a hacer es escuchar. Justamente la idea de la audiencia pública es escuchar y, bueno, ver qué surge. A pesar de ser una audiencia no vinculante, justamente no vamos a tomar posición, para escuchar todas las propuestas y todos los matices que puedan existir, que de hecho hay muchos que ya conozco, a ver si hay alguno nuevo o diferente, y luego de eso tomamos la determinación de terminar la audiencia, se toma la determinación de aprobar o no el proyecto. En principio, de todas formas, tanto usted como el propio gobernador de la provincia han expresado que ven con buenos ojos este proyecto. Exacto, y básicamente resumiéndolo en dos o tres cosas. Primero, el casino sigue existiendo en Viedma, es decir, primero porque tiene todavía en el lugar que está 5 años más, y después porque tiene prorrogado su posibilidad de explotación por más de 20 años. La segunda, porque las externalidades que genera a nosotros nos parecen muy importantes. La primera es mucho trabajo, pero hacen además un hotel, un centro de convenciones, la sala de juego, la sala gastronómica, sala de gozos, se arregla el deportivo y se arreglan las calles Misiones Salesianas y Aceto, que son cosas que para nosotros tienen muchas externalidades positivas, amén del análisis del juego específicamente. Así que, por eso digo, pero no quiere decir que uno tenga toda la verdad, puede escuchar algunas posiciones que sean diferentes. Si son como las que hay hasta ahora, la verdad es, yo por lo menos tengo lo que vos decís, una visión positiva frente a este hecho. Pero bueno, vamos a esperar a hacer la audiencia y escucharle a la gente. Luego de la audiencia, ¿qué plazos se toman para tomar la decisión? No tenemos plazos. Es decir, depende de la característica de la audiencia y de transcribir en una resolución un poco lo que cada uno quiso interpretar, lo bueno y lo malo, y a partir de eso uno saca una conclusión. Va a depender de eso, de la magnitud de información que tengamos para poder sacarla, pero eso lo que hace es determinar una historia que es administrativa respecto al cumplimiento de la ordenanza, y por camino separado va a la parte administrativa de un permiso de construcción como cualquier otro que empiece a ejecutarse. Le cambio de tema. La semana pasada se tomó una decisión de aumentar el boleto de colectivo. Se ha hecho por decreto. ¿Por qué se ha tomado esta decisión, concretamente hacerlo a través de un decreto y no esperar que el tema sea tratado por el Consejo Deliberante? Porque fue tratado, así está. La ordenanza establece dos cosas. Nos dice, ustedes nos tienen que mandar, de acuerdo a la resolución 722 que fue hecha por Randazzo, una estructura de costos. Esa estructura de costos, si nosotros la aprobamos o no la aprobamos, es distinta. Si no la aprobamos, tienen que aplicar el inciso, no me acuerdo cuánto, que dice ahí el comunicado, que nosotros podemos darle hasta el 8%. Y entonces eso fue lo que se hizo. No es que se trate o no, es decir, está previsto dentro de la ordenanza dos modificaciones por año, y esta es la modificación que estaba prevista, que es del 8%, que es un peso, creo que es un peso justo, un peso y algo el aumento. Fue de aplicación, sacamos el decreto hace bastantes días, pero hasta que no lo aprueba la CNRT y no se pone en la SUBE, no está vigencia, por eso entró en vigencia el viernes este que pasó. Está establecido por la ordenanza, como usted bien lo dice, pero es la primera vez que se hace por decreto. Digo, siempre se espera que el Consejo Deliberante lo trate, lo defina y luego se aplique. No, lo que pasa es que la ordenanza esta que vos te haces es nueva. Sí. Es la primera vez que está. Claro. Por eso digo, se aplica por eso, porque es la primera vez que se normó así en el Consejo Deliberante. Se dijo, se acepta esto o si no el Poder Ejecutivo aplica el 8%. Así dice, si querés después te la podemos facilitar para que la leas, pero específicamente dice eso. Esto no quita que el Consejo Deliberante evalúe cuando inicie las sesiones, de todas formas, el pedido que se ha hecho. Por la misma razón de esa ordenanza tienen que estudiar las tarifas dos veces al año. Por eso tienen que tratarlo para mitad de año y tienen que tratarlo de vuelta. Se termina el mes de enero, quedan dos días nada más. ¿Cómo evalúa lo que ha sido la temporada, lo que va hasta ahora, ¿no? Si bien quedan todavía algunos días lindos, quedan casi un mes y medio, podemos decir, todavía de días lindos, donde la gente seguramente va a visitar mucho lo que es el Condo y la costanera de Viedma. ¿Cómo evalúa este enero? Mira, yo muy satisfecho. Lógicamente tuvimos un aliado que fue el tiempo, sí, que realmente fue, bueno, por todos reconocidos, días impresionantes. De hecho, este fin de semana en la caminata, la cantidad de gente que había y estábamos en remera a las 10 de la noche, espectacular. Y después creo que pusimos, no sé, no conozco otros lugares tanto, pero no sé cuántos lugares hay la diversidad y la variedad de prestaciones municipales que existen y que tenemos mucho de ahí de contenido filosófico y político de tratar de abarcar todas las instancias posibles y todos los gustos posibles. Así que, a pesar de esas discusiones que muchos dicen, ¿por qué no traes al exitoso más grande de una noche? Nosotros preferimos esto, tener continuidad, permanencia continua y ofertas diferentes. Recordando ahora, estuvo el folclore, estuvo la filarmónica, estuvo nuestro vecino de Viedma, ay, no me sé el nombre, Lisandro Aristimuño, Frenkel, que dio una variedad de historias, y ahora estamos viendo de cerrar la fiesta del río, que además vamos a hacer la fiesta popular también que hacemos con grupos musicales de cumbia y ese tipo de cosas en el Parque Ferreira, y además de una parte central, así que va a haber tres espectáculos asegurados, tres noches, porque la fiesta del río que iniciamos con Retamal hace como 2 o 3 años va a tener por lo menos como 6 grupos musicales cada noche o 5 grupos musicales cada noche, con lo cual, bueno, le pusimos luz, le pusimos asiento, le pusimos wifi, yo estoy muy conforme y hemos, creo, mejorado mucho los niveles prestacionales de servicio, tuvimos bastante menos quejas. Nunca queja cero, pero yo estoy muy satisfecho. El carnaval también se viene. ¿Está confirmada la realización de los carnavales en el Condo, el Corso? Lo que está seguro es la parte de la presentación de murgas. Yo le pedí autorización a la ministra Arabella Carrera para usar el predio de la colonia de vacaciones para hacerlo un lugar que diera tranquilidades. Es decir, uno, cada actividad que uno realiza no es riesgo cero, siempre hay algún riesgo, pero como había distintas posiciones dentro de lo que es el propio balneario, intentamos buscar aquella que resumiese la mayor tranquilidad para todos. Y bueno, se consiguió que ese lugar, así que ahora, entre lunes y martes, creo que es mañana, no solamente están las murgas, sino a ver si podemos hacer algo de corso. Las murgas ya están aseguradas en ese, prácticamente en ese entorno. Y ahora vemos si hay más actividad que esa, pero las murgas ya están. ¿Va a ser los días del feriado de carnaval? Exacto, 2 días van a ser, no 3, van a ser 2 días, porque además se superpone si no con otras actividades, y bueno, quedamos de acuerdo en hacerla 2 días. Se llevó a cabo en el Balneario del Condo una elección de una embajadora, fue a través de un privado que lo difundió y demás. Hay una ordenanza que está vigente que establece la prohibición de este tipo de eventos. que se hacen de manera pública, como fue en este caso, el edificio público. Si bien era privado, era público y en un lugar público, digamos, y concesionado por el municipio. Porque, no sé, sí, tampoco. La ordenanza lo que dice es que el municipio no, no puede organizar ni promover, con lo cual no lo hicimos, porque si no tendrían que, por ejemplo, vos para comer tendrías que hacer una licitación o tendrías que aplicar normas establecidas dentro del municipio que no se aplican en estos lugares. Yo creo que no es lo mismo igual, intendente, ¿no? Convengamos, no, comer no que mismo, el elegir no a personas como embajadoras o como reyes. No, no es lo mismo, pero tampoco me parece una manera de generar. Si hay actividades que realizan dentro del Cóndor, es lo mismo que lo que no estén de acuerdo con el juego, que se prohíba el juego en el casino. Creo que son actividades que están, que existen, nosotros no la promovimos y creo que hemos dado muestras acabadas. Yo no sé si ustedes vieron el desfile que hicieron, que hubo cupo trans, hubo todo lo que quisieron exponer y pasar, las indumentarias estuvieron y seguimos trabajando en ese aspecto. Ahora, tampoco podemos cerrarnos al mundo porque en todos los lugares, en muchos de los lugares siguen haciendo este tipo de actividades. No me pareció intervenir de manera de forzar una ordenanza de esta manera, porque es una actividad que lo hacen ellos, lo gastan ellos y se ponen a riesgo de ellos. Ni sé cómo les fue, la verdad. No tengo ni idea cómo les fue, si fue mucha gente o poca gente. Bueno, muchas gracias. Por nada.